Es inexplicable lo que siento por ti. Es algo fuera de lo normal. Déjame, te quiero explicar. Que por ti me siento igual. Aquí estoy y no me alejaré. Porque fuiste lo que yo siempre soñé. Si estás dispuesta a enamorarte, sabrás de lo que soy capaz. Cada mañana despertarte con un beso que te haga suspirar. Si estás dispuesto a enamorarme, sabré de lo que eres capaz. Cada mañana despertarme. Ya estamos los dos dándonos amor. Y no quiero soltarte, por fin conquistarte. Ya estamos los dos dándonos amor. No quiero soltarte, tú me conquistaste. Cuando yo te miré a ti por primera vez, todo tuvo sentido y pude comprender la razón que en el pasado, en el amor había fallado. A mí también me sucedió, me enamoré de ti. Nunca imaginé sentirme tan feliz. Hoy voy a confesarte, mi vida es especial desde que tú llegaste. A mí también me sucedió, me enamoré de ti. Nunca imaginé sentirme tan feliz. Hoy voy a confesarte. Ya estamos los dos dándonos amor. Inexplicable lo que siento por ti. Es algo fuera de lo normal. Déjame, te quiero explicar.